En felicitación al exitoso disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 de Norcorea, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, todos de Suiza, publicaron la declaración conjunta en fecha reciente.